Sí, otra vez. Al compañero Sergio y Enrique Mejía lo señalaron de responsables de armar la barricada. ¿Quién lo señaló? La Policía Federal. Entonces por esa razón lo subieron. Y pues, hasta ahí sabemos solamente para... O sea, el delito es de obstrucción de propiedad federal. Ajá, pero lo cual no hicimos, solamente estacionamos el camión y no obstruimos ni la vía ni nada. Entonces, de eso los acusaron. Bueno, pues muchas gracias. Ya abundaremos más.